entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos, comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Arrancamos una semana más, aunque se va a ver interrumpida por el Día de Todos los Santos. Este miércoles, exactamente. Por ahora compartimos el buen tiempo que nos acompaña, 18 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 23. Estamos en pleno otoño, hemos cambiado de horario en el fin de semana, amanece más temprano. Se trata de un lunes, 30 de octubre, finalizando el décimo mes del año. Vamos ahora también con los... No, antes de ir con los indicadores económicos, compartimos la información a esta hora de la Dirección General de Tráfico, la movilidad a nivel nacional. Y a esta hora ya pendientes de varios accidentes en Cádiz, en el acceso a Puerto Real por la C32, ya muy próximo a la estación de tren, en Sevilla, en la entrada por la A92, en el polígono industrial Los Palillos, también en Valencia queda cortado un carril, en la A35, en la zona de Vallada, hacia Valencia capital, y en Madrid, en la salida, en la A2 en Canillejas, y en la entrada por la A6, en el carril Busbao, en la zona del plantío. Esa es la información del tráfico. Pasamos ahora a los principales indicadores económicos. La bolsa, atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.05. Lo dejamos la semana anterior a 1.06. El petróleo, entre tanto, se mantiene en los $89.05. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.918 puntos. La caída es del 0.5%. Buscamos... En el apartado de la economía, un titular para destacar. Los ministros del comercio del G7 abordan cadenas de suministro en Osaka. Y el precio de la luz se derrumba y marca varias horas cero euros. Y todo esto como consecuencia de las borrascas. ¿Quién lo iba a imaginar? Las cosas del mercado. Si bien es cierto, hace un año alcanzaba a marcar el récord con más de 300 euros, ¿no? Bueno, pues hoy lo encontramos en 0 euros. Impresionante. La invitación es para que sigan la actualidad en el Café Mañanero. Estaremos abordando la última hora en lo que tiene que ver con inmigración, donde está pendiente una reunión muy importante por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las comunidades autónomas, principalmente aquellos ayuntamientos que están acogiendo inmigrantes como consecuencia de la crisis en Canarias. Se abre un paso muy importante entre España y Francia que se cerró a raíz de una crisis migratoria luego por el COVID. Bueno, de esto y mucho más vamos a estar hablando. También vamos a dar cuenta de la última hora en Gaza. Y también daremos cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico, donde encontramos las selecciones regionales en Colombia. Los resultados en lo que tiene que ver con los deportes. Las secuelas del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. ¿Cómo va la liga? Y también una noticia muy lamentable. Bueno, una muy lamentable y triste que nos llega de Colombia y otra positiva. La lamentable, triste, tiene que ver con el secuestro del padre del futbolista colombiano Luis Díaz. Y la positiva es el fichaje o el regreso de Nairo Quintana al Movistar. Nos pasaremos también por los Juegos Panamericanos que continúan en Santiago de Chile. Ya entran en su recta final. Última semana de los Panamericanos. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Y también en el contexto musical encontramos a unos colombianos como protagonistas, ya que Shakira se robó las miradas en pleno concierto de Carlos Vives. Se le dio una sorpresa. ¡Feliz día! Gracias por seguirnos. Debo decir que esta es una de las canciones más exitosas de Carlos Vives de los últimos tiempos. Éxitos donde los haya, ¿no? Impresionante, todo un fenómeno. Vamos a escuchar la versión original y luego les hablamos de esa bonita anécdota que ya tiene para contar Carlos Vives en su historia musical. Desesperado, una cartica que yo... Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona, desde Santa Marta hasta La Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos con la tapa y en chancleta. Que siempre que algún día le muestres el Tayrona, después no querráis ir pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que siempre que algún día le muestras el Tayrona, después no querráis ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras el Tayrona, después no querráis ir pa' Barcelona. El fin de semana nos ha dejado un concierto para la historia por la sorpresiva aparición de Shakira en el momento que Carlos Vives interpretaba esta canción, La Bicicleta. Fue en la presentación en Miami, exactamente. Un concierto, insisto, que queda para la historia porque Shakira se sintió muy contenta, muy emocionada de darle la sorpresa, pero aún más Carlos Vives. Emocionante el momento en el que estuvieron las dos estrellas en el escenario, vibrante. Quedó en shock Carlos Vives cuando vio la aparición sorpresiva de Shakira para terminar de interpretar La Bicicleta, con la cual se han paseado por el mundo entero. Un éxito mundial. Carlos Vives, igualmente Shakira, han compartido el bonito momento en sus redes sociales para el deleite de sus fans. Yo creo que sin duda alguna, sobre todo por los lados de Carlos Vives, el mega hit más importante después de La Gota Fría. Yo pienso que en todo caso ninguna canción ha logrado superar a La Gota Fría de Carlos Vives. Fruta Fresca también fue un exitazo. Podríamos citar luego La Bicicleta, ¿no? Sería el top 3, yo no sé. José Ángel Londoño, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de Latinos FM y de Café Mañanero. ¿Tú crees que son las tres canciones más importantes de Carlos Vives? Estaba mirando una... podio de Carlos Vives. Una muy buena que era... es que no recuerdo el nombre en este momento, pero también está una que hizo a dúo con Marc Anthony, que también gustó mucho. Pero Cuando nos volvamos a encontrar, pegó mucho, y sobre todo que es de este ciclo ya, ¿no? Sí, de esta nueva era de Carlos Vives. Y Aurelio Rígar, que ya está por aquí. Aurelio, buenos días. ¿Tú estás de acuerdo en que esta es La Bicicleta? Es la canción más famosa de Carlos Vives y... Si hablamos de los últimos tiempos, con los buenos días, Jorge, sí, es una de las canciones que más ha trascendido, no solamente porque también ha cantado muchos seguidores Carlos Vives y con la participación de Shakira, yo creo que también automáticamente se hizo un buen dúo que finalmente ha dejado los resultados obtenidos y de hecho lo demostraron en ese concierto, ¿no? Sorpresa para Carlos Vives, pero qué fenómeno es Shakira. En todo caso, la temática de la canción yo creo que pasa a la historia, sí, ¿no? Sí, yo creo que ya. Yo creo que también. Por lo de Piqué. Eso pasó a la historia ya. Actualizada. Queda como un buen recuerdo, pero un gran éxito para este par de grandes cantantes latinoamericanos. Y ver cómo la pasó de bien el público en ese show en Miami, cuando estuvieron los dos en el escenario. La verdad es que dos grandes figuras. Imagínate que tú vas a ver solamente a Carlos Vives, que ya está muy bien, la gente disfruta, ¿eh? Y sale Shakira. Y luego sale Shakira. La verdad es que el público estalla en júbilo, el delirio. Es una gira de conciertos que está adelantando Carlos Vives a nivel internacional. Recordemos que ya pasó por Madrid y eso fue justamente para celebrar el Día de la Hispanidad. A propósito, ha generado mucha polémica lo que pagó la Comunidad de Madrid por el concierto de Carlos Vives. Pero Aurelio, que está aquí metido en el mundo del espectáculo también, nos va a dar también, de pronto, acercarnos un poco cómo están las tarifas, el caché que se dice de los artistas, porque quería unir estos dos temas que se han estado comentando. Han sido $870,000, 870 mil euros, por el show de Carlos Vives. La verdad es que el show es espectacular. Sí, grandísimo. ¿Cuánto está costando un show de Carlos Vives? Está en el orden de los 400 mil euros en estos momentos. Ahora bien, hay que recordar que Carlos Vives, y de pronto, y esto es lo que no tiene en cuenta mucha gente, que Carlos Vives invitó a Prince Royce, invitó a Carlos Baute, invitó a... ¿cómo se llama el reggaetonero? Ryan Castro. Invitó también a dos artistas españolas. Y yo no sé si, teniendo en cuenta que cada una se lleva, aunque solamente interpretaron una canción, se llevan lo suyo. Todo esto hay que añadirle que el alcalde de Madrid le pagó por una campaña a Carlos Vives $70,000 por el uso de la bicicleta. Ahora, vamos a entrar en detalles, mi estimado Aulio. $875,000 por Carlos Vives y los artistas que la acompañaron. Oye, y en ese listado hay que incluir a Juanes. Juanes, claro que también lo acompañó. Entonces, Juanes. Yo considero que Jorge no solamente... Sí. Lo de Carlos Vives y Juanes también, sino que ellos también hicieron su contribución para aportar a ese tema de la hispanidad, para claro, hacer la celebración. Porque ten en cuenta que todo esto se enmarca dentro del interés turístico que también tiene Madrid a nivel internacional, ¿no? Yo considero que ese monto es netamente logístico, porque los artistas que estaban ahí superaban ese monto, porque entre Juanes y Carlos Vives ya supera esa cifra, y aparte de los otros que fueron invitados también para la celebración de lo que se está diciendo en redes sociales por el monto que ha pagado la comunidad española por ese tema del Día de la Hispanidad, de los 400. La comunidad de Madrid. De Madrid. Bueno, sí. Ahora bien, José Ángel, resulta que cuando uno se pone a echar lápiz, la misma comunidad de Madrid, cuando paga un show de estas características, se queda con el 30%. Efectivamente. Entonces ya... en impuestos y obviamente aquí estaba revisando noticias de varios de plataformas y varios no, porque portales. suena mucho dinero. 800, suena mucho dinero, pero claro, ahí están detrás también Ana Mena, Nina Pastori, Rosalén, Diego Torres, estuvo Juanes, o sea, 100,000 personas que estuvieron gratuitamente allí. Obviamente esto genera una dinámica cultural y una dinámica económica muy grande, que es lo que aduce la propia Consejería de Cultura, que fueron más de 300 millones que tienen de retorno en este tipo de eventos. Esto pasa por el consumo, pago de impuestos, y el fomento del turismo, la fomento de turismo, publicidad para la ciudad. Obviamente es una gran cantidad de dinero, y que hay que decirlo. Yo en un principio lo vi, después tuve que analizar de un diálogo que tuve con Jorge vía WhatsApp, y dije, hombre, sí, es cierto, pero hay un retorno, digamos. Ahora eso genera mucha... 35% sí, eso, claro, fueron 700,000 euros para Sony Music, que de ahí se pagan. Ahora, hay traslados, hay traer un grupo de estos es traer todo un grupo con instrumentos, eso claro, cuesta un dinero. Y es importante tenerlo en cuenta, lo que les digo, Juanes, Nina Pastori, hubo gente y fueron Carlos más de 100,000 personas, Carlos Baute, es un show, es un espectáculo impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que fue para la comunidad iberoamericana, hubo mucha gente, muchos artistas, la calidad fue muy buena, nadie se quejó ni del sonido, ni de la tarima, Nadie se quejó. No, sí, todo el mundo salió contento. Sí se quejaron. Hubo mucha. Sí, mucha pero es normal porque un evento de esa categoría, pues de esa magnitud, requiere de una super logística, pero yo creo que eso lo rebosa porque artistas de esa talla y completamente gratis, eso todo el mundo, es imposible que la logística funcione a la perfección, pero hay que reconocer que sí hubo mucho control y eso es lo creo que es lo más importante de lo que fue ese evento. Y también, Jorge, eso es un verdadero gana-gana, como lo estaba manifestando José. No, el impacto que deja en la comunidad, el impacto económico es económico, impresionante. Social, por supuesto, claro. Pero aparte de eso, ya para finalizar, José Ángel, 70,000 euros a Carlos Vives por promocionar el uso de la bicicleta. Y aquí, pues, yo no sé el caché del artista, pero lo cierto es que también argumentaba el representante del ayuntamiento. Sí. Que no hay otro éxito en el mundo como la bicicleta, entonces entramos ahí a dilucidar. Carlos Vives es una imagen internacional, una muestra muy importante, no solamente para Colombia, sino orgullo latinoamericano. Recordemos que Lima pagó también un dineral a Carlos Vives por pasearse con su bicicleta por sus calles. Yo creo, que esa canción también se ha prestado para eso, para la promoción del medio ambiente, en del el uso tema ecológico de la bicicleta. Ese es el propósito. Claro que la bicicleta sabe que es el medio de transporte más económico, ecológico y saludable, ¿no? Sí, sino que lo diga José. Yo monto en bicicleta todos los días. A mí me critican ustedes, me toman el pelo, pero orgullosamente ecológico y ando en mi bici. Eso lo digo. O sea, es el medio de transporte económico, ecológico y saludable. Exactamente. Pero tengo entendido que Lima le pagó a Carlos Vives $95,000. $95,000. A Madrid. Carlos Vives 70, es publicista y sabe cuánto vale su imagen en el mundo. ¿Pero cree usted que sí está justificado el pago de $70,000 de la Comunidad de Madrid para fomentar el uso de la bicicleta, teniendo como protagonista de la campaña a Carlos Vives? Hombre, yo creo que sí. La verdad es que yo he estado en Madrid y sé que no es fácil andar en bicicleta en Madrid, fomentar el uso de la bicicleta en ciudades como Madrid, como Valencia. No es fácil. Barcelona ya tiene una historia y una cultura del manejo del bicing muy grande y tiene unos espacios impresionantes en tema de ciclorrutas. Obviamente hay que implementar este tipo de cosas. Ustedes van a Holanda. Yo estuve trabajando en Ámsterdam. Hay personas, hay médicos colombianos que hacen rutas de 30 kilómetros. En bicicleta, ida y vuelta. O sea que hay que ir y aún haciendo frío y con muchas cosas. O sea, yo creo que cultural, es un buen tipo. No, pero más allá de eso, es en la justificación del pago de los $70,000. Una figura como Carlos Vives, un artista tan querido, tan simpático, que impacta tanto en la población, en todas las generaciones. Ya, porque Carlos Vives es un artista de distintas generaciones. Y que se le contrate para apadrinar de alguna forma una campaña para fomentar el uso de la bicicleta. Es verdad, no encontramos a otro. Gracias precisamente a esta bicicleta que hoy nos tiene hablando de su espectáculo en Miami. Mire cómo precisamente la actuación de Carlos Vives. Carlos Vives y Shakira, pues ahora mismo tienen a todo el mundo hablando de Miami. Exacto, o sea, es un impacto impresionante. Miami, cuna de la inmigración latinoamericana en Estados Unidos, el contacto con la sociedad cubana en Estados Unidos y la gran cantidad de personas que viven allí en Miami, la dinámica económica, social, cultural que se vive es impresionante. Muchas gracias. Ya viene el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Saludos, bienvenidos al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro programa correspondiente al lunes 30 de octubre, ya prácticamente finalizando este mes, pero eso sí, comenzando la semana. Vamos inmediatamente con la noticia más importante en materia de inmigración. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha convocado a alcaldes y consejeros de las comunidades autónomas para abordar la crisis migratoria de Canarias. Solo en octubre han llegado en cayucos más de 13.000 personas. El gobierno ha trasladado a la península a cientos de inmigrantes para descongestionar los centros de las islas. Entre tanto, Madrid y Castilla-La Mancha encabezan la rebelión de las comunidades autónomas del Partido Popular contra Escrivá por el traslado de inmigrantes. A las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Madrid habría que sumar también el caso de la ciudad de Valencia, que también ha mostrado su inconformismo por la forma como el gobierno central ha venido gestionando esta crisis migratoria o el traslado de inmigrantes hasta sus localidades. Esto en lo que tiene que ver con inmigración. Ya en lo que tiene que ver con el apartado político, también destacamos la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El tema se ha estado hablando durante el fin de semana. Y en este orden de ideas, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que la amnistía a los líderes independentistas procesados por el 1 de octubre no se negocia en nombre de España, sino en nombre de Pedro Sánchez, y ha afirmado que el presidente del gobierno hace de su necesidad de negociar esta medida de gracia un problema para todos los españoles. Otra de las noticias del día. Es la reina Leonor en España. Cuando el rey Felipe VI y la reina Leticia eligieron el nombre de Leonor, este ya no era común. Sin embargo, a raíz del nacimiento de la primogénita de la familia real en 2005, su frecuencia se ha multiplicado. Es precisamente uno de los nombres que más usan los españoles a la hora de bautizar a sus hijas. Hoy, precisamente, la reina Leonor alcanza la mayoría de edad y en un acto que va a presidir, precisamente, se convierte en noticia. El nombre de Leonor, sin duda alguna, protagonista en la actualidad de España. Más adelante estaremos abordando también este tema, la generación Leonor. Del ámbito internacional, tenemos que seguir hablando de Gaza, y la última hora tiene que ver con Israel, que asegura haber matado a decenas de milicianos en túneles y edificios de Gaza. Hay que decir también que Israel ha enviado más tropas a Gaza para combatir a Hamas mientras intensifica los bombardeos. Crece también las voces que critican la forma como Israel ataca en Gaza y cómo están también perdiendo la vida parte de la población civil. Del ámbito latinoamericano, hubo elecciones en Colombia, elecciones regionales. José Ángel Londoño, buenos días. ¿Cómo le fue al presidente? Porque se presentaba prácticamente como un plebiscito al presidente. Pues un vuelco, porque gran parte de la oposición ha ganado las elecciones regionales en Colombia el día de ayer. Decir en Bogotá que ganó Carlos Fernando Galán con un total del 49,02%. Cali, Alejandro Eder, una de las grandes sorpresas, 40,39%, aunque iba muy bien, pero no con tanta votación, casi que duplica a su segundo contendiente. Y la ciudad de Medellín, que donde ganó Federico Gutiérrez, gran contendiente y gran opositor del presidente Petro. Y obviamente Carlos Fernando Galán en Bogotá se lleva por delante al segundo, que fue Juan David Oviedo. Y principalmente al candidato del presidente Gustavo Petro, que no quedó ni en la segunda posición, sino estuvo en el tercer, creo que es Gustavo Bolívar, el tercer puesto con el 18,71%. Efectivamente, fue un revés bastante grande para el pacto histórico y para el gobierno Petro. Sí, perdió la mayoría de las alcaldías y gobernaciones que llevaban el respaldo de el gobierno. Un revés para Gustavo Petro en estas elecciones municipales. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora también con la información deportiva. De Colombia precisamente nos ha llegado una noticia muy triste, el secuestro de los padres del futbolista Luis Díaz, quien milita en el Liverpool y que actualmente es el principal jugador de la selección Colombia, es la estrella internacional del fútbol colombiano. Los padres fueron secuestrados el pasado sábado. Fue liberada ese mismo día la madre, pero aún está en poder de los secuestradores el padre. El gobierno en cabeza de Gustavo Petro ha anunciado un operativo, también la fiscalía, para intentar rescatar al padre del futbolista. Pero es una noticia muy preocupante, porque es como si Colombia volviera a sus peores tiempos. Escuchemos a propósito al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, refiriéndose al operativo para rescatar a Luis Díaz. Me comuniqué con el futbolista Luis Díaz en dos ocasiones. Hablé con él. Primero le dije que toda la solidaridad de la Fiscalía General de la Nación, nosotros enviamos al director del CTI y a un equipo importante de funcionarios al departamento de La Guajira, para que rápidamente se pusiera en coordinación con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional, en el marco de la recuperación de la liberación de sus padres. Posteriormente su madre fue rescatada y su padre aún no se sabe dónde está. Se tiene información de que podría en un momento determinado estar en Venezuela, y si llega a cruzar la frontera y está en Venezuela, pues hay que pedirle al presidente Gustavo Petro, que es amigo de esas autoridades, para que nos ayude con la recuperación o con la liberación del padre de Luis Díaz, que es tan importante y que además genera un acto de repudio no solamente en Colombia sino en el mundo. Pues mira, toda nuestra solidaridad con Luis Díaz, un jugador que solamente le ha dado alegrías a Colombia. No se merece este sufrimiento. Representa desde luego la inseguridad que se ha venido incrementando en Colombia. Y vamos ya con las efemérides. Tenemos datos muy importantes, mi estimado Aulio Ricard. Así es, Jorge. Tenemos aquí las efemérides porque hay que hablar que un día como hoy, pero en el año de 1960, usted recuerda que nació en Argentina, en la ciudad de Bonaerense, en Lanús, el futbolista y entrenador Diego Armando Maradona. Estaría cumpliendo pues año un día como hoy, ya nos dejó de este mundo terrenal, que hizo historia con la selección de fútbol argentina, campeón en México 86 y subcampeón de Italia en el 90, brilló en Argentinos Juniors, en el Barcelona español y en el Napoli italiano, entre otros clubes en el cual hizo o participó a lo largo de su carrera Diego Armando Maradona, que se está anotando un año más, pero desde el cielo que nos acompaña Diego Armando Maradona. Y en otras informaciones que tenemos mejor, y en otras anécdotas o mensajes que nos recuerdan estas fechas que nos conmemoran, en el año de 1974, ¿te recuerda al boxeador Mohamed Ali? Por supuesto. Bueno, un día como hoy, Mohamed Ali, en la ciudad de la capital del Congo, los boxeadores estadounidenses Mohamed Ali y George Foreman se enfrentaron por el título mundial de los pesos pesados en el combate promocionado como la pelea de la selva. Los dos, eso lo ganó Mohamed Ali por nocaut en el octavo asalto. Un día como hoy, pues en el año de 1974, recordamos las efemérides del deporte. Gracias, José Ángel. Gracias, Aulio Ricard. Es el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Por aquí tenemos también a Carlos Angulo, que nos va compartiendo la nota ecológica, arrancando la semana también con una nota ecológica. Muy buenos días, Jorge.

Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen. Matié, cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torre Fiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Matié Estilistas, bienestar y belleza. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de cocilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería con pan de bono recién hecho, almojábanas, envueltos, hawaiano y más. De picoteo, empanadas, parrillenas, bofe, chinchulo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Cuando buscas una buena hamburguesa, no buscas la M minúscula, buscas la M mayúscula. Porque no es lo mismo que Chimbas Beer, con gran variedad en hamburguesas gourmet, para que nada te sea minúsculo. Además, un extenso catálogo en cervezas nacionales e importadas. Que Chimbas Beers, en la calle Doctor García Brustenga 8 bajo, zona Benimaclet. Reserva 652-451-581. Que Chimbas Beers, un sabor en mayúsculas. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En mi jardín y acabaron con mis rosas, las mariposas que habían allí. Hoy no sé dónde reposan las mariposas que habían allí. Hoy no sé dónde reposan. Una vez te confesé al oído que me había ilusionado contigo. Aún sigo solo y me pregunto qué pasa. Que en contra tengo todo, todo, y hasta se refleja en mi rostro. Un mar de lágrimas y un corazón roto. Un mar de lágrimas y un corazón roto. No sé si tenga sentido seguir detrás de alguien que está cerca y se aleja. No sé si tenga sentido seguir detrás de alguien que está cerca y se aleja. Oh, oh, oh. Mi árbol ya no tiene hojas. Hoy solo quedan ramas secas. Y ya no llegan las palomas haciendo nidos como ayer. Las velas siguen encendidas, hablándome con su silencio. Y hoy solo falta que me digan que no estoy en tu pensamiento. Ahí estamos escuchando a Giancarlo Centeno, el artista que estará visitando la ciudad de Valencia este 3 de noviembre. Llega la fecha esperada por todos. Que me quemen las velas. Bueno, algunos llaman esta canción así, pero el título real es Por estarte adorando. Esta canción la hizo popular Jorge Celedón, pero Giancarlo Centeno en una producción discográfica extraordinaria titulada Todas son mías. Hizo un repaso de muchos éxitos de la música vallenata que han interpretado artistas como es el caso de Celedón, pero que ha sido compuesta por él, porque es un gran compositor, Giancarlo Centeno. Y aquí está entonces esta canción también. todas son mías. Aulio Ricard llega uno de los artistas con mejor voz, si no es el de la mejor voz de la música vallenata. Y muy querido y con el respaldo de un catálogo que consiguió con el Binomio de Oro. De manera que tanto lo que hizo con el Binomio como lo que ha logrado sacar adelante como solista lo estará exponiendo en el marco de esta gira que adelanta por Europa. Llega Giancarlo Centeno. Así es, el próximo 3 del mes de noviembre estará aquí en Valencia, España. El próximo fin de semana, sí, claro, esta semana se va a ver interrumpida por el día miércoles, posteriormente el jueves y el... bueno, se va de largo más de uno, ¿no? Giancarlo Centeno, uno de los máximos exponentes sin duda alguna, con esa voz prodigiosa, que puede hacer lo que se le dé la gana así vulgarmente con su voz en el escenario. A veces... irreverente, pero es un artista que es de lo más destacado de la música vallenata luego de su paso por el Binomio de Oro, la Universidad del Vallenato, y que desde ahí se desprendió Giancarlo Centeno y ha tenido un éxito rotundo sin duda alguna. Y hay que decir, Jorge, que esta vez viene el hombre recargado, porque estuve averiguando unos datos y yo creo que esta vez va a ser espectacular. Se lo digo porque tuve la oportunidad de conversar con alguien muy cercano de Gianca. Y el hombre ahora sí viene con todo, porque va a reivindicarse con algún público, bueno, entre ese caso yo y muchos, que el hombre viene con toda y esperemos que va a dar lo mejor como siempre en cada espectáculo, pero esa vez nos va a poner a vibrar tal como son sus canciones, Giancarlo Centeno. Próximo 3 de noviembre en Valencia, al lado de Osmar Pérez. Osmar Pérez, sí. Pero antes déjeme decirle que Giancarlo Centeno es un artista ganador de premio Grammy. Obvio, claro, sí. Recuerdo perfectamente que la... Muy esperado. Sí, en la anterior visita estuvimos hablando acerca de una nominación a los Grammy. En aquel entonces no la consiguió, pero posteriormente, el año siguiente, nuevamente fue nominado y entonces sí que se hizo con el Grammy. Artista ganador entonces de premios Grammy y en medio de este ambiente, porque se van a estar entregando los Grammys este mes de noviembre. Para arrancar entonces en las fiestas de fin de año, Giancarlo Centeno y Osmar Pérez en concierto, un espectáculo de Latin Palace. Sí, que viene haciendo grandes eventos, no solamente en Valencia, sino también en Barcelona. Ahí estuvimos, recuerde, mi estimado Aulio, sí, un gran espectáculo donde estuvo Ana del Castillo, el Binomio de Oro, ¿quién más? Estuvo Duan Bayona y los Chiches del Vallenato. Y entre otros, pues, de visita Rafa Pérez, que estuvo por aquí, que siguió una gira en Europa y la marcó. En cada paso, en cada visita, iba dejando su huella visualmente para todos sus fanaticadas, ¿no? Sí. Pero fue muy interesante, Jorge, lo de Latin Palace, ¿no? Que ellos vienen haciendo una excelente logística, una excelente organización. Espectáculos con garantía. Sí, señor. Sinónimo de calidad. Así, qué bien. Latin Palace, detrás de este gran concierto entonces en Valencia. Recordemos este 3 de noviembre, ya esta semana, llega Giancarlo Centeno. Están prácticamente agotadas. Yo creo que impresionante. Te cuento que desde el principio, una vez anunciaron en el concierto de Giancarlo Centeno, la gente empezó a preguntar como loca dónde conseguir las entradas. Pues les recuerdo que las entradas las puede conseguir en el Corte Inglés y solo en el Corte Inglés. En otra parte, imposible. Eso da prenda de garantía, ¿no? Para evitar muchas cosas. Muy bien. Estaremos esperando a Giancarlo Centeno. Un concierto espectacular. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Wow, Latino FM. Ya. Wow, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Latinos FM. Vamos inmediatamente entonces con... la ampliación del primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Abordamos la información que tiene que ver con la inmigración. La primera, la más importante, sin duda alguna. que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está convocando a una reunión informativa por videoconferencia a alcaldes de los principales municipios españoles, a la presidenta de la Federación Española de Municipios, María José Pelayo, y a los consejeros de las comunidades autónomas para abordar la crisis migratoria que afecta principalmente a Canarias, según han informado fuentes del ministerio. En dicha videoconferencia, que tendrá lugar este martes a las 5 de la tarde exactamente, se informará del dispositivo para atender la crisis migratoria y se resolverán las dudas en que se plantean al respecto. La convocatoria llega después de que este mes de octubre hayan arribado en Cayucos más de 13.000 personas en la ruta migratoria canaria y el gobierno haya trasladado a la península a cientos de inmigrantes para descongestionar los centros de primera acogida en el archipiélago. Y también haya provocado el rechazo de algunas comunidades autónomas o municipios debido a la falta de información desde el gobierno central. Pero hay más noticias para destacar en el día de hoy. José Ángel Londoño, se reabre un paso fronterizo entre Francia y España que se había visto cerrado en varias ocasiones, pero las principales tienen que ver con la inmigración. Efectivamente, Jorge, hoy día 30 de octubre se reabrirán de Izpegui, Urquiaga y Larrau en Navarra y el puente de la avenida de Irún en Guipúzcoa, que llevaban cerrados desde enero de 2021, luego de que Francia alegara razones de riesgo terrorista. Francia ha accedido a reabrir el próximo hoy, día 30, los pasos fronterizos con España, que mantenía cerrados en Irún y en la zona pirenaica de Navarra, al menos desde el mes de enero de 2021, alegando razones de riesgo terrorista, aunque antes había aplicado restricciones por el COVID-19 y una reunión del G7 y varios motivos, a pesar de ser esto una zona Schengen de libre circulación. Se trata de los pasos de Izpegui, Urquiaga y Larrau en Navarra y el puente de Avenida de Irún en Guipúzcoa, que volverán a ser abiertos ya de forma permanente a la circulación en las próximas semanas. Gracias, José Ángel. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos adelanta el contenido de Latino Deportes, en que estaremos ampliando, recuerden, en la última media hora de nuestro programa. Latino Deportes, en que nos lleva en primera instancia a la Liga Española de Fútbol. Hemos tenido una actividad muy intensa, una jornada con el clásico de por medio, el clásico de la Liga Española de Fútbol. Y por otra parte, también las noticias que nos llegan desde Colombia. Adolfo Jiménez del Río y el adelanto entonces de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana tuvo un protagonista, el inglés Jude Bellingham, que hizo los dos goles del Real Madrid para realizar la victoria en el Gran Clásico Español sobre el Fútbol Club Barcelona 1-2. Una victoria que lo hace más líder junto al que es la revelación del fútbol español en este momento, el Girona, que venció al Celta de Vigo 1-0 y demuestra que está para pelear muchas cosas en esta competición. Continuamos con la Premier League, porque también tuvo un protagonista y fue el colombiano, desafortunadamente, Luis Díaz, por el secuestro de sus padres en Colombia, en un país donde Gustavo Petro y su gobierno habla dizque de la paz total, donde crecen los secuestros y la inseguridad ciudadana. Continuamos con el inédito oro que ha conseguido Colombia en béisbol en los Juegos Panamericanos que se celebran en Santiago de Chile, y el regreso de Nairo Quintana, que ha emocionado al ciclismo colombiano, y es que regresa nada menos que a su antiguo equipo, el Movistar Team. Regresará, eso sí, como gregario en principio, pero Unzué ha afirmado que podría ser líder en algunas competiciones. Y tenemos también a Mathieu Van Der Poel, que estuvo presente en el día de ayer en Madrid, en el Criterium de esta ciudad. Y en la Fórmula 1, desafortunadamente, el mexicano Checo Pérez, en México, en su ciudad, no pudo hacer la exhibición que él quería y quedó por fuera en la primera vuelta de esta competición. Eso sí, Max Verstappen sigue siendo ese campeón que no pierde oportunidad de ganar más carreras. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Estaremos efectivamente destacando ese triunfo de Colombia histórico en béisbol. Y por otra parte también el triunfo en ciclismo ayer en ruta de Jonathan Narváez, un ciclista con el que hemos hablado aquí, ciclista ecuatoriano, una actuación espectacular de Ecuador en estos Juegos Panamericanos que se están celebrando en Santiago de Chile. Precisamente, Aulio Ricard, vamos con el cuadro de medallería. Ya entramos en la última semana de la cita continental. Efectivamente, hoy comienza la jornada número 10 y así está el cuadro de medallería. Al comando de los Estados Unidos con 68 de oro, en plata 45 y un total de 163 con 50 de bronce. 163 Estados Unidos al comando, seguido de Estado del México con 35, es decir, un 49%, ¿no? En diferencia. 88 en total, 21 de plata, 32 de bronce. Y Brasil es tercero a solo una medalla de oro, ¿no? Para alcanzar a México. Están ahí a la par México y Brasil, pero tiene 106 Brasil porque acumula más entre bronce y plata. Canadá es cuarta con 33 de oro, 30 de plata y 35 de bronce para un total de 98 con 43 en la quinta posición, que sumó 6 este fin de semana. Está Colombia con 12 de oro, 18 de plata y 13 de bronce. Cuba es sexta con 20 en total, 7 de oro, 6 de plata y 7 de bronce. Chile en la séptima posición, 5 de oro, 15 de plata, 12 de bronce para un total de 32. Y con 15 en la octava posición está República Dominicana, 5 de oro, 4 de plata y 6 de bronce. El noveno es Ecuador con 4 de oro, 7 de plata, 12 de bronce para un total de 23. Y en la décima posición Argentina con 32, 3 de oro, 15 de plata y 14 de bronce. Así está el top 10 de los Juegos Panamericanos en cabeza de los Estados Unidos de América. Ese cuadro de medallería seguramente se va a mover y mucho. Llegan los deportes donde Cuba precisamente logra cosechas importantes. Es el canotaje, en fin, algunas disciplinas deportivas no muy populares. Y está pendiente también el atletismo. Claro, ese también es el. Logran resultados muy importantes. Aunque ahí se espera también una reacción por parte de la delegación de la República Dominicana. Y de manera que se va a ver apretado, sobre todo Cuba. Me imagino que va a estar peleando ahí la tercera, cuarta posición, por lo menos la quinta. Y Colombia también deberá cosechar medallas importantes. Si bien es cierto, se le han escapado algunas que tenía asegurada, bueno, también ha logrado por otro lado, como la es el caso del béisbol. Esa es la sorpresa, ¿no? Sí. La sorpresa. Porque nadie esperaba que Colombia ganase en el. La medalla, de oro. Y esa final insólita ante Brasil. Ha venido también creciendo Brasil en béisbol. Pues vamos entonces ahora con Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, para empezar la semana en este lunes, se conmemora el Día Mundial del Físico-Culturismo, de igual forma que el 30 de octubre se conoce como el Día Internacional del Cine. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre las celebraciones del día recordamos entre los aniversarios que el día de hoy, el 30 de octubre, se cumplen 63 años del nacimiento de Diego Armando Maradona, el exfutbolista argentino, quien fuese considerado por muchos como uno de los mejores exponentes del fútbol del siglo XX. Este es el resumen a esta hora de lo más interesante que tenemos en el calendario del Café Mañanero en este lunes 30 de octubre. Gracias, Carlos. Te lo estaba diciendo José Ángel. Hoy es un buen día para empezar actividades en el gimnasio. Fisiculturismo, día del fisiculturismo. Un saludo muy especial a todas las personas que se dedican a esta actividad. Ya es una disciplina deportiva también, el fisiculturismo, lo practican hombres y mujeres. Con todo lo que conlleva, ¿no? Que también hay que tener mucho cuidado con lo que consumen. Bueno, esos son los excesos, José Ángel, pero imagínate, cuando salen allí al escenario a exponer sus cuerpos, se sienten buen. Por aquí, por estos micrófonos, pasó una fisiculturista que durante mucho tiempo nos estuvo acompañando, además nutricionista, Ingrid Graterol, campeona en los Estados Unidos de fisiculturismo. Y también hemos encontrado muchos latinoamericanos participando en este tipo de competiciones aquí en España. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero, luego de este primer sorbo de actualidad. En la segunda parte de nuestro programa estaremos compartiendo una entrevista. Nos vamos a acercar a la comunidad colombiana. Se celebró una jornada muy interesante que involucró a la diáspora colombiana en el estado.